Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Martes 2 de mayo de este 2023, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas desde Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras podrás escuchar o descargar nuestros podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox. También podrás escuchar todos los temazos que suenan en nuestras segundas horas en la plataforma Spotify. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Estamos hoy martes en un día no habitual. Ayer le cedimos el espacio a nuestro equipo de fútbol, al Burgos Club de Fútbol, así que estamos hoy contigo dispuestos a que disfrutes de nuestra música, pero como siempre que grabamos nuestro programa estamos aquí en el estudio de radio que nos hemos montado los Heavies de Burgos en la calle Blanca de Castilla número 2 en el corazón de Gamonal, en la sede de Zurbaran Rock Bar y en la sede de la Peña Blusas del Metal. Y también, como cada día, estoy en compañía de mis amigos, mis camaradas, que vamos a formar parte de la presentación de estos temazos que tenemos preparados para hoy. Tengo aquí a mi ladito, como siempre, a mi amiga Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Buenas noches, pues sí, con muchas ganas y con demás, además, porque esta semana que nos hemos retrasado una jornada, eso se nota. Así que, aunque sea martes, con muchas ganas de heavy metal en La Puerta del Gehenna. Así me gusta, que arranquemos con ganas. También tengo aquí a mi otro ladito, como siempre desde el principio, 200 y pico programas ya. Chuchi, buenas noches. 225 son, un 125. Placer compartir las ondas del rock y el heavy metal y aquí con muchas ganas. Qué jóvenes éramos, Chuchi, hace 225 programas. Seguimos siendo igual de jóvenes, salimos igual de guapos en la radio siempre. Sí, señor, la radio es lo mejor para salir guapo. Bueno, pues como siempre nos gusta decir, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 120 minutos que comienza ahora que nuestro compañero Chuchi va a abrir la puerta del Gehenna. Y arrancamos el programa número 225 a golpe de heavy metal con los estadounidenses Disturbed. Y lo que está sonando está incluido en su último disco llamado Divisive y publicado el pasado noviembre. Escucháis ya este temazo como es Won't Back Down. I won't back down. Y el próximo 26 de mayo, la banda de metal sinfónico noruega Sirenia publicarán 1977, su undécimo LP del que nos han dejado como segundo adelanto el tema Dead Right. We'll be right back. desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Y vamos con un poco de power metal con la banda sueca Saint Demon y su último trabajo de estudio, League of the Serpent, publicado el pasado 21 de abril, sonando su segundo adelanto aquí en la Puerta del Jena, Load Your Cannons. Continuando con estos himnos de heavy metal en castellano, lo hacemos con la banda sevillana Ira Regia, banda fundada en el año 1998. Con varios cambios en la formación y tras su parón, ya están de vuelta con nuevo EP llamado Donde el Sol Calla. Y vamos con este temazo que incluye en él, como es Inferno. Bueno, y como cada semana tenemos aquí nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Buenas noches, amigos de la Puerta del Gehenna. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo un clásico como son los americanos Klein. Klein tiene dos álbumes de estudio, su álbum debut, Shake a Change, del año 1988, un auténtico tesoro de la AOR West Coast de la época. La verdad que un magnífico álbum con una gran crítica dentro del mundo de la AOR. Y es un disco, bueno, más o menos tranquilito, West Coast. Pero bueno, también tiene sus temas de puro AOR, como el que os voy a poner de este primer álbum de esta gran banda. Y espero que os guste. Así que sin más, disfrutemos de Klein y el tema Girl Like You. You leaving? I can't make you stay another day.

Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle La Bureba, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com. Y continuamos con material nuevo que nos llegaba días atrás al correo de la Puerta del Jena. Ellos son Rise to Fall. Haciendo death metal desde Vizcaya, nos presentan un avance de lo que era incluido en su próximo álbum, The Five Dimension, que verá la luz en junio. Como anticipo, sonando está Hierophant. Y aquí sonando nuestra sintonía de las efemérides del metal. Eso quiere decir que tal día como hoy, 2 pues, de mayo... Pues tal día como hoy, un 2 de mayo del año 1950, nacía Lou Gramm, vocalista de Foreigner. Y en el año 1981, Ozzy Osbourne graba el documental 30 Years After the Blizzard. Y tal día como hoy, en el año 1989, Queen lanza el sencillo I Want It All, el cual les volvería a primeros puestos de las listas británicas. Pues un 2 de mayo del año 2000, Doro, la gran reina del metal, lanza su single Burn It Up de su álbum Calling the World. Y un poco más en trágico, en el 2013 nos dejaba Jeff Hanneman, quien fuera miembro fundador de Slayer. Oye, reina del metal, Cristina, nuestra reina, la reina de blusas del metal, el otro día estuvo en el certamen para escoger a reina de Burgos, ¿eh? Así que bueno, la mandamos un saludo aquí a nuestra reina Cristina. Yo creo que se merece uno de esos aplausos que tienes. Sí, espera, por ahí, además tengo unos aplausos para Cristina aquí. La primera reina que ha tenido la Peña Blusas del Metal, lo ha dado todo. Y ahí está con su, con su corazón. Mira, para reina de Burgos vale cualquiera, pero reina del metal, ahora mismo solo Cristina, un fuerte saludo para ella. Para ella y para las que nos vengan y en la peña, que, ya las tenemos aquí preparadas. Sí, tenemos a Jimena ya calentando ahí. Y venga, dale, ponle música. Sí, ya te pongo un tema. Porque si, ¿cómo se pone música si no pongo un tema, eh? Madre mía. Ponme música, ahora eso sí, yo ahí. Voy a volver al modo trágico que tenía aquí Chuchi. Y nos vamos a ir a un 2 de mayo, pero del año 1998, cuando falleció una persona que fue pionera en el glam metal en Japón. Es Hideto Matsumoto, más conocido como Hype, que tanto con su banda Japan 10 como en solitario fue considerado eso, una de las mayores estrellas de la música japonesa. Falleció el 2 de mayo de 1998 a los 33 años de edad y en Sonor está sonando ya este tema, Miss Cats, de su etapa en solitario. Too late to lately, yeah, you want to. Seguimos con Hiten Forai, banda austriaca que realiza death metal melódico. El pasado 7 de abril lanzaron Oath Breaker, su sexto LP, del que suena el tema Anerate. Desde 2005, y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo, y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. En G3 Bar, la frase and friends. El mejor ambiente, la mejor compañía. Los mejores embutidos de León y una Keller bien fría. En G3 Bar, la frase and friends. Y cerramos la primera hora de la Puerta del Jena número 225 recordando el festival gratuito Zurbarán Rock Burgos con la banda que lo encabezará el sábado 8 de julio. Es Mike Trump con su proyecto Songs of What Lion y el tema incluido en esta regrabación recientemente publicada All the Fallen Men. Os esperamos en Zurbarán Rock Burgos disfrutando de esta leyenda viva del hard rock. Has been spread out, the prayer's been said. They fought for their country and they died for their king without ever asking for one little thing. Power, glory is risen again, the king is still on the throne. So Festival gratuito, 16 bandas, 7 y 8 de julio, Zurbarán Rock Burgos, al aire libre y en el centro de la ciudad con Songs of White Lion, Freedom Call, Tierra Santa, Iris and the Chronicles, Mystic Prophecy, Age of Forever, Temperance, Opera Magna, Kilas, Ecstasy, Grave Noise, Sexma, Eternal, Perros de Paja, Basati, Angelus Apátrida. Festival gratuito, 16 bandas, 7 y 8 de julio, Zurbarán Rock Burgos, tu festival. Escuchando así la cuña del Festi, queda espectacular, ¿no? Ha sido de tram a tram. Yo de repente estoy escuchando una radio en internet o cualquier sitio, digo ese anuncio y digo, quiero ir a Burgos. Yo la verdad es que estoy ya impaciente, o sea, no veo el momento de que nos lleguen el 6 y el 7 de julio. ¿El 7 y el 8? El 7. Pero bueno, ¿quieres estar desde el 6? En realidad nosotros vamos a estar desde el 5 trabajando ahí. Esa es mi labra, desde el 6. Bueno, que sepan todos los que quieran venir el día 6 al festival que Laura les hará un tour por Burgos, que hay mucho de qué ver. ¿Podrán visitar igual el Zurbarán Rock Burgos Bar? Se está despotorrando aquí la chavala, pero bueno. Es que yo estoy pensando en la de horas que vamos a meter los días antes montando y organizando y ya mi cabeza se me pierde. Bueno, hablando de meter horas, metan por favor una horita más porque ahora nos vamos a enfrentar a una serie de pelotazos del metal que nos trae pelotazos Chuchi. No, que está viendo no son de Jace, los pelotazos. En honor a Jace Furimer, Chuchi, ¿qué nos traes ahí? ¿Qué hay de segundo plato? Vamos a tener de segundo plato con una segunda hora de 12 temazos. En esta ocasión he tenido un poco de ayudita a la selección de temas. Una compañera metalera ha puesto lo suyo también. ¿Qué sabe sondar? Una compañera carrocera, ¿no? Carrocera metalera, llámalo, es del metal. Oye, pues un saludo ya, por cierto, desde aquí a toda esa peña de la Peña Blusas del Matal, valga la redundancia, que están haciendo un curro increíble en la carroza, que seguro que es otra vez la comidilla de los San Pedros de este año. Y a quien también queremos agradecer son a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderbi.com, Tatu Rock en la calle San Cosme número 3, Cervecería Munchen en la calle San Juan 27, Bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, Bar La Frase and Friends en G3 y el Bar Cafetería Cobol en Carretera Poza 59. Sabéis que nuestro programa La Puerta del Gehenna está producido por la Asociación Metal Castelae, productora de Zurbarán Rock Burgos, el festival gratuito, y también promotora de la Peña Blusas del Metal. Bueno, hasta aquí esta primera hora de programa en la que hemos estado con todos vosotros y vosotras. Nos dejamos algo, Laura Sagredo. Pues nada que añadir a todo lo que ya hemos dicho, que no es poco, que hasta la próxima semana. O sea que ya te das por despedida ya, ¿no? Esto no tendrá nada que ver porque nos están esperando unas pizzas ahí ahora para cenar, ¿no? No tendrá nada que ver. Vale. Está más relacionado con que decís que me rollo mucho. Que también es verdad. ¡Uy! Chuchi, buenas noches. Que nos entran las pizzas con las pizzas. Que nada, pues, despídase usted. Que yo me despido, pero me quedo. Que es un placer compartir las ondas del rock y un placer seguir compartiéndolas en esta segunda hora que viene de temazos. Pues será un placer estar aquí escuchándote y, por supuesto, de quien nos queremos despedir, como cada semana, es de nuestro amigo Fragel, que ha estado aquí atendiendo a la gente, a nuestra gente en Zurbarán Rock, en la sede de Blusas del Metal. Un fuerte saludo para Fragel, para todos vosotros y vosotras. Suerte, salud y heavy metal. ¡Mami! ¡He atrapado un frago! ¡Vamos a jugar! ¡Tus problemas déjalos para disfrutar! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Zurbarán Rock! perdido. La oscuridad la proyectas tú, cara y cruz, ser divino. Deja ya de llorar, hoy sopla el viento. Me vuelvan a inspirar, ser divino. Y este temazo clásico sonaba esa versión de Motorhead realizada por Sister Sin. Rock and Roll sonaba con la participación de Doro. Ese heavy metal desde Suecia nos llegaba en el año 2003. Y arrancábamos esta segunda hora con El Dilema de los Dioses, disco de estreno de la banda Avalanche, que este mismo año ha estrenado ese temazo dando nombre al disco. Vamos a continuar con heavy metal americano y lo hacemos con una banda mítica que allá en el año 86, Sanctuary, publicaba el tema Soldiers of Steel. Still alive, we'll see.

Y este temita en castellano que hemos disfrutado, este heavy melódico, era de la banda Runa Llena, que publicaba el pasado año este temazo llamado Nunca apagarán tu luz. Y anteriormente disfrutábamos de la banda inglesa, los de heavy metal, Angel Witch, y ese temazo que daba el mismo nombre, Angel Witch, publicado en el año 1980. Vamos a continuar a golpe de fiesta y lo hacemos con la banda finlandesa Korpilani y el temazo A Mind Wide Applain. En G3 bar la frase and friends. El mejor ambiente, la mejor compañía. Los mejores embutidos de León y una Keller bien fría. En G3 bar la frase and friends. Desde Avenida Arlanzón, 38 Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? We'll be right back. Y estas voces de chica, banda femenina, Bones of Minerva, banda española que nos publicaba este pasado año ese temazo como era Fuego. Anteriormente disfrutábamos del thrash metal de la banda americana, también mítica banda ya muchos años, Nuclear Assault, y el tema Critical Max. Vamos a continuar con Sangre Fresca, banda femenina, ellas son Burning Witches, y el tema que publicaban este mismo año, recién estrenado, escucháis el tema Unless the Beast. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3.

Y este clasicazo que hemos disfrutado, hemos disfrutado el clasicazo, lo que no disfrutamos fue de la mili, porque ese temazo era de Legión, Mili Caca, año 1989, banda española allá por Barcelona. Anteriormente disfrutábamos del folk metal de la banda noruega Trollfest y ese temazo Hen of Hades. Y ya vamos a despedir esta segunda hora de 12 temazos seleccionados por nuestra compañera Esther y Chuchi, en ambos unidos por el metal, y despedimos este último tema a golpe de corazón de metal con la banda Muro, y sonando está Corazón de Metal.